Sábado 19 de abril. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro, y entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo. Y ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las demás que estaban con ellas contaban esto mismo a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, ve solo los lienzos y se volvió a su casa admirándose de lo sucedido. Comentario al Evangelio por Fray Rafael. Esta noche se reescribe la historia de la humanidad. El primer paso liberador de Dios en la historia, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud, era el preludio del definitivo paso en la Pascua de Jesús. El crucificado se había convertido ante los ojos de todos en alguien maldito. Gálatas 3:13. Pero ahora Dios cambia la sentencia y es rehabilitado, resucitando de entre los muertos. Los pueblos que siguen sufriendo la privación de una vida digna encuentran en Dios un aliado de su causa. Lo que anunciaron los profetas finalmente se ha cumplido en Jesús. A pesar de que nuestro amor no siempre le ha sido fiel, el de Dios hacia nosotros se muestra inquebrantable al hacernos partícipes de la resurrección de su Hijo. En esta vigilia pascual somos invitados a acudir a Él, a confiar en sus planes de salvación, que no defraudan, porque nuestros pecados han sido perdonados definitivamente en la Pascua de Cristo. El Señor ha derramado sobre nosotros el agua regeneradora del bautismo que nos purifica de todas nuestras inmundicias e idolatrías. Arranca nuestro corazón de piedra, insensible ante el dolor de los demás, y nos da un corazón de carne, capaz de ser compasivo y misericordioso. Nos ha infundido su Espíritu, que nos posibilita caminar por los caminos que Jesús trazó en Galilea. La sangre y el agua, símbolo de la Eucaristía y del bautismo, que brotaron del costado atravesado de Jesús en la cruz, adquieren ahora su pleno sentido al encontrar las mujeres vacío el sepulcro donde habían dejado su cuerpo, porque ha resucitado. Nuestra condición humana, que no podía liberarse de la muerte, ha sido crucificada con Cristo. El bautismo nos inserta en su Pascua. Saber que nuestros seres queridos difuntos resucitarán nos llena de esperanza. También nosotros sabemos que viviremos con Cristo, porque la muerte ya no tiene dominio sobre Él ni sobre quienes participan de su Pascua. A Jesús no hay que buscarlo entre los muertos, porque vive, ha resucitado. Está vivo en medio de la comunidad cristiana, en la vida de todo creyente, en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad, en cuantos construyen un mundo más humano de paz y hermandad. Renovar las promesas bautismales en la vigilia pascual nos da la oportunidad de revivir aquel primer encuentro personal con Jesús que iluminó nuestra vida, que tocó lo más íntimo de nuestro ser hasta el punto de que nuestra vida cambió para siempre. Todo adquirió un nuevo valor. Empezamos a entender que seguirlo como cristianos era algo más que cumplir unas prácticas y preceptos. Era intentar ser coherentes con su propuesta de una vida iluminada por su Pascua. ¿A qué cambios en mi vida me invita la Vigilia Pascual? ¿Qué me puede ayudar a renovar mi fe en Jesús resucitado? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.